Musiclaje, un programa dedicado a los compositores chilenos de música popular. Conducción y producción, Cristian Rosemary y Gerardo Figueroa. Dirección, Cristian Rosemary. Amigos de Radio Universidad de Chile, estamos comenzando una nueva edición de Musiclaje y les damos la bienvenida a aquellos que están de vuelta de vacaciones. Ajá. En este primer viernes de marzo. ¿Te fue bien, Gerardo, en las vacaciones? Súper, súper. A mí también. Tremendo. Muy bien lo pasamos. Y tenemos, ¿querías volver? ¿No querías volver? Tenemos varias, comenzando este año, a pesar de que el año empezó hace 2 meses, pero comenzando de manera laboral, podríamos decir, claro. Este año, tenemos varias sorpresas. Y esperamos que nos vamos a dar un respiro grande hoy día. Ajá. Vamos a respirar hondo, sí. Porque tenemos como invitado hoy a Andrés Godoy y La Divina Paciencia, la banda que ha trabajado con Andrés, y básicamente para mostrar el trabajo que acaban de editar, que se llama Respiro. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Cristian y Gerardo, y también hola a todos los amigos de Radio Universidad de Chile. Bueno, yo no te voy a contestar de inmediato, sino que le voy a dar un pase... Tipo directo a dos, claro. Personajes importantes que tenemos aquí que todavía no hemos mencionado. Claro. Aparte de La Divina Paciencia, que es Toño Kross, Enrique Luco, ¡chum! Partió el pase. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, felices de que puedan escuchar nuestro trabajo y ojalá les guste mucho. Acaba de hablar Toño Kross, ¿no? Sí. Que es el responsable de los arreglos de este álbum titulado Respiro. Y ahora, a continuación, para ustedes, Enrique Luco. Hola, amigos. Les habla Enrique Luco. Yo toco la guitarra con Andrés Godoy en La Divina Paciencia y le hago un pase a Toño nuevamente con los arreglos, que nadie lo aplaudió. Bravo, sí. Es que vamos a comentar eso posteriormente. A ver, Toño, ¿qué te parece que aprovechemos de mencionar a los demás integrantes de La Divina Paciencia y qué instrumentos? ¿Con qué instrumentos participaron aquí en este álbum? Claro que sí. Juan Pablo Bosco participó en baterías, Francisco Bosco en saxo, Roberto Ortega en bajo, y Andrés, ¿quién fue nuestro coro? Cecilia Santa Cruz. Alejandra Santa Cruz. Alejandra Santa Cruz, por favor. Cuya belleza nos has dejado traspasado a todos. Ah, ya. Nos tenemos importante. El gusto. Nos invitaron a la grabación, ¿eh? Sí, ¿eh? Bueno, y queremos contarles, amigos, que aparte de estar pasándolo muy bien, el objetivo principal de este programa es poder mostrar el álbum, ¿no es cierto?, que se llama Respiro, y que en realidad pertenece a un músico que no es nuevo para nada en el panorama de la música popular chilena. Seguramente haciendo una evocación, ya vamos a conversar un poco más al respecto. Más de alguno de ustedes recordará a Andrés Godoy junto a Néstor, ¿no es cierto?, y a Lejaica en trabajos que ya son parte de los anales del rock chileno. Ajá. Así que vamos a conversar de eso después. ¿Qué te parece, Andrés, que partamos, yo creo, con algo de música y después volvemos a conversar? Perfecto. Presenta tú mismo el tema que vamos a escuchar ahora. Hazlo con dulzura. Todo lo que hagas, hazlo con dulzura, y lo que digas, dilo con amor. Así como cuando eras un chiquito y todo te gustaba con gran sabor. ¿Acaso no ves lo que está pasando? Lo tuyo a tu alrededor, con el agüita, el airecito, con el rubito de Raquel. Todo lo que hagas, hazlo con dulzura, que nadie diga que no estás aquí, dando tu amor, todo tu amor, poniendo entero tu corazón. Quizás mañana sea tarde para darnos un poco más de ternuritas, de cariñitos, de tiernos y los coqueteos. Cuando bebito llorabas a mano por su pechito. Es que no ve lo que está pasando al lado tuyo a tu alrededor, con los pececitos, los arbolitos, con el lobito que raquea. Todo lo que hagas, hazlo con dulzura, que nadie diga que no estás aquí, dando tu amor, todo tu amor, poniendo entero tu corazón. Quizás mañana sea tarde para darnos un poco más de ternuritas, de cariñitos, de tiernecitos coqueteos. Enciéndeme con tu amor, enciéndeme con tu favor. Yo sé que detrás de ese look tan underground, detrás de esa pared, dilo con amor, así como cuando eras un chiquito y todo te gustaba con gran sabor. ¿Acaso no ves lo que está pasando al lado tuyo, a tu alrededor? Con el agüita, el airecito, con el globito terráqueo. Todo lo que hagas hazlo con dulzura, que nadie diga que no estás aquí, dando tu amor, todo tu amor, poniendo entero tu corazón. Quizás mañana sea tarde para darnos un poco más de ternuritas, de cariñitos, de tiernecitos coqueteos. Estamos en el musiclaje de hoy escuchando la música de Andrés Godoy y La Divina Paciencia, y compartiendo este álbum que fue editado recién, hace muy poco, titulado Respiro. ¿Cuándo exactamente editaron el álbum? Mire, el álbum salió al mercado a fines de octubre aproximadamente, y bueno, en este minuto recién nos acaba de llegar un single de promoción, y recién verdaderamente ha comenzado la promoción, pero en el mercado se encuentra desde octubre, así que invitamos a los auditores. Y está en este momento en el comercio, sí. Eso es importante. Claro, es súper importante adquirir, digamos, los productos nacionales en cuanto a música, a la gente que le gusta de verdad. O sea, no solamente vale copiar, sacar una copia, sino que porque con eso se incentiva en alguna medida también el campo laboral, porque es súper importante. O sea, no, en esto hay de todo metido. Entonces, es vital. Para los músicos es vital. Digamos también que esta es una producción editada por Carrete Music. Eso es importante, que está sello comenzando pujante. Claro, sello alternativo, porque tú sabes que aquí hay un montón de problemas para la música y está siendo un poco de punta de lanza. Entonces, esa gente no tiene cómo sacar sus productos al mercado. Entonces, afortunadamente existen estas instancias en que sí se pueden hacer. Son la alternativa que tenemos los músicos que estamos haciendo otra cosa, en realidad. Así que es súper buena onda y yo estoy súper contento junto con la banda en estar en Carrete Music. Bueno, tú hablaste de punta de lanza y yo quiero retomar ese concepto porque te lo dije el otro día por teléfono y creo que es bueno decirlo frente al micrófono porque uno se olvida en realidad muchas veces decir cosas al aire. Yo creo que en realidad me pareció, escuché tu trabajo, lo he escuchado con harto entusiasmo y el entusiasmo no viene de mí sino que viene del propio trabajo. Y la verdad es que me parece que, retomando el término punta de lanza, me parece que dentro de lo que está pasando musicalmente en el ambiente nacional, es punta, creo que va a empezar a ser punta de lanza de ciertas cosas que van a empezar a desarrollarse de manera más. Me pareció realmente que un trabajo interesantísimo, te lo digo muy francamente, no como alabanza. También te comenté el otro día que, no sé, tengo la impresión, sin menospreciar a ningún músico chileno, que en general hay buenos músicos, hay buenos grupos, pero desgraciadamente uno no se encuentra con sorpresa, por lo general. Tu trabajo a mí me pareció una sorpresa en ese sentido, realmente. Canciones interesantes, de las cuales se puede sacar una, dos, tres y muchas veces más otros elementos. Claro. Y trabajas armónicamente súper bien, con letras interesantes. Sí. Yo te diría francamente, sí, te lo digo hacia el aire, me parece un trabajo de los más interesantes que he escuchado el último tiempo. Creo que eso hace falta acá. Bueno, yo agradezco tu concepto, que es súper positivo, digamos, recibirlo, recepcionarlo, porque tú eres un músico también. Bueno, y en este trabajo quería decir que se dio una alquimia especial, una que al principio, bueno, yo tenía las canciones y me encontré con Toño Kroos, con quien hicimos el primer contacto y empezamos a hacer las canciones y después se nos unió Enrique Luque y así se fue creando una cosa que no pensábamos que iba a terminar como en una agrupación. Era una cuestión más bien de... ¿Por el material? Claro, era una cosa más bien de onda. Entonces, a medida que fue saliendo, todo esto se fue enriqueciendo con el aporte de cada uno de los que estaban en esta cuestión. Y eso hizo que no tuviera solamente la producción no tuviera solamente un perfil, que podría ser mi perfil, sino que hay también el perfil de los músicos que participan, Antonio, Enrique, los hermanos Bosco y Roberto. Claro, yo quiero agregar también retomando estos puntos que Cristian ha mencionado, creo que es un trabajo que si bien ocupa hartas baterías programadas y hartos instrumentos y computadoras, no parece un trabajo tecno a los que uno está acostumbrado. Claro. Generalmente cuando los músicos chilenos ocupan computadoras se nota de forma exagerada que son cuestiones programadas. Y, eso y esto no lo parece, por el contrario, una cosa que está muy bien trabajada en términos de arreglo, letras también muy buenas, imágenes bastante interesantes. Y insisto, es un clima que yo creo, en realidad este trabajo yo creo que es un ejemplo de un trabajo maduro, me parece. Y es reflejo también de una madurez, creo, de tiempo, de carrete y humana, me parece. Quisiera que me dijeran si hay algo de eso en realidad. Claro. Sí, yo siento que hay harto de eso. Claro, bueno, cada uno de nosotros ha tenido una larga experiencia en lo que es la música. Y yo creo que en la medida que ha pasado el tiempo, hemos ido sintetizando, digamos, nuestro quehacer musical y ha surgido este trabajo, que es nuestro primer trabajo. Ya estamos preparando un segundo, digamos, que viene súper rico, mucho más maduro. O sea, vamos encontrando como nuestra... Cada vez vamos hacia adelante. Eso es lo importante para nosotros, ir encontrando aperturas, porque de pronto tú llegas a una instancia de la producción y te quedas como ahí, recopiándote, tomando los elementos que ya hiciste anteriormente, pero la idea es ir avanzando. Y en ese sentido estamos trabajando súper bien ahora. Ahora una pregunta ya más bien de nomenclatura. ¿De dónde salió el nombre del grupo? ¿Por qué La Divina Paciencia? Claro, bueno... Paciencia de esperar, paciencia de vivir. Claro, bueno, habían varias cosas, entonces no encontrábamos nunca el nombre adecuado. Y un día un amigo me dijo, riendo, me dijo, el grupo de ustedes se debe llamar Andrés Godoy, La Divina Paciencia. Y realmente fue un flash que me llegó, pero directo, y dije, pero de verdad... Entonces, claro, él decía, tiene que tener una paciencia divina para crear tanta adversidad y todo, claro. O sea, luchar contra tanto. Claro, es una cuestión de adversidades, porque tú te das cuenta que en el tercer mundo donde nosotros vivimos es súper complicado lograr algunas cuestiones para la gente que viene de abajo. Entonces, es fundamentalmente esa lucha la que se da, ¿no? Entonces, hay que tener una perseverancia, una voluntad, pero férrea, porque si no te quebras y simplemente te dedicas a hacer otra cosa. Entonces, en ese sentido, hemos tenido verdaderamente el toque de algo divino en relación a la paciencia. Por eso, Andrés Godoy, La Divina Paciencia. Y aparte de eso, vamos a ver más adelante cuando escuchemos un tema que vamos a mostrar también, que se llama Yo Sigo Aquí, que me da la impresión de ser una imagen bastante personal. Absolutamente. ¿No? Yo sigo aquí, me siento con el mismo swing. Claro, ¿no? Sí. ¿Ah? Claro. Lo vamos a ver eso. Pero yo creo que ahora tenemos que seguir con un tema que debiera... no solo cantarse en boca de todos, sino aplicarse en boca de todos. Nos necesitamos. Sí, una baladita. Te necesito para vivir, para creer, para existir. Me necesitas para estar. Para imaginar y siempre, siempre nos necesitamos. Te necesito para andar. Necesitas para dar. Hermoso tema de Andrés Godoy y La Divina Paciencia, incluido en su LP Respiro, que apareció en octubre del año pasado y que estamos mostrando ahora este 6 de marzo aquí en Musiclaje a través de Radio Universidad de Chile. Y editado por Carrete Music. Music. Bueno, conversábamos hace un rato de algo que mencionaba Gerardo que me parece que es muy importante. Puede ser que alguien que no conozca la trayectoria, por ejemplo, de Andrés Godoy o la trayectoria de Enrique Luco, de Toño Kroc, ¿no es cierto?, de repente diga, ah, y se sorprenda doblemente, a pesar de que yo me sorprendí con el trabajo y me sigo sorprendiendo, me parece altamente interesante. Creo que lo que mencionaba Gerardo tiene mucha razón, que hay detrás de eso una experiencia musical, digamos. ¿Por qué no vemos, Andrés, tú, así, sucintamente, tu experiencia musical, cuál ha sido tu trayectoria musical? Bueno, más o menos en el 79... El hada de piedra, por favor. Procedo de los Australopithecus, más o menos, ¿no? Pitecanthropus erectus. Ahí hice mi primer dúo con el hombre de China, de Java. No, hice un dúo, formamos un dúo con Ernesto López, Andrés y Ernesto. Eso fue el año 79, pero en San Antonio. Entonces después decidimos venirnos a Santiago y allí nos juntamos con Alejaica, Andrés Ernesto y Alejaica. Esta historia estuvo funcionando muy bien desde el 80 hasta el 84. Entonces ese momento me encontré que para la banda ya había llegado a un nivel y para mí era importante ver otros mercados, otras posibilidades. Entonces tuve un viaje a Buenos Aires y vi que había muy buenas perspectivas de meter nuestro trabajo. Lamentablemente no se dio la alternativa de ir con la banda. Yeah. Y en ese minuto hubieron algunas cosas que surgieron y entonces no pudimos seguir con Andrés Ernesto Lejais, que hasta allí llegó esa historia, hasta el 84. Yo me fui, estuve, como te digo, en Buenos Aires 3 años más o menos. Y bueno, puedo decir que tuve mucha suerte además porque me pude conectar con músicos de primer nivel de allá, estuve tocando con ellos. Y eso además me dio un súper bagaje, me aterrizó N, me cortó mucha vanidad de la que tenía en ese minuto. Aún tengo mucha vanidad y que la tengo que ir eliminando para ir superándome como persona, ¿no? Y digamos, tomé mucha experiencia. Entonces cada vez me hizo aterrizar más y madurar más. Tú grabaste un álbum allá en Argentina. No estamos solos en el 86. Y después de eso, regresé a Chile a fines del 88 y me puse a hacer otros trabajos con otros grupos, otra gente, qué sé yo, y también era un trabajo muy lindo e interesante, pero nunca se lograron plasmar en nada concreto. Y en el 90 ya nos encontramos con el Toño Cruz, Enrique, como te contaba al principio, y surgió finalmente esta última producción que es la primera de una, yo creo que va a ser de varias que vamos a hacer y que son muy interesantes. Enrique Luco, tú que presente. Eres parte importante de la Divina Paciencia, según entiendo, responsable de las guitarras, básicamente, en este trabajo, de lo que es guitarra eléctrica. ¿Cuál ha sido tu trayectoria musical? ¿Te ha tocado participar en otros grupos o con otra gente? Sí, caracoles. Ah, bueno, para todas las abuelitas que están escuchando, yo tocaba por el año 69-70 en un grupo que se llamaba Exo, que hacíamos una onda Crosses, Stills & Nash, en los tiempos de los escombros, de los trapos, los blobs, todas esas ondas cuando había en recitales. Bueno, para abreviarte un poco, después yo me fui a Europa, viví 4 años en Europa, y después llegué por allá por el 79-80 y toqué en el grupo Miel, junto a Juan Carlos Duque. Después se hizo famoso, ahora ni me llama. Bueno, y seguro que después del programa sí, te va a llamar. Claro, me va a reclamar. Va a decir que le mande el cassette. Y bueno, después estuve tocando con Pepe Aranda y Los Rocománticos, el 87. Y bueno, es un poco mi trayectoria. Y ahora con Andresito aquí, tirando barrida la Divina Paciencia. Santa con harto Ida, agrado. Pero cotota, sí. Gracias Antonio por tu palabra. Sí, bueno, mi historia un poco sucintamente es desde el 75 al 79 aproximadamente. Estuve en la Universidad de Chile estudiando licenciatura en música. Después de eso estuve haciendo música para obras de teatro y siempre mi trabajo ha sido como, digamos, de detrás del escenario un poco. No tanto en la primera fila. Yeah. Bueno, pero lo que sí se siente en un primer plano aquí, aparte, ¿no es cierto?, del valor de las composiciones, son los arreglos. Tú eres el responsable de los arreglos en este el trabajo. El irresponsable de los arreglos. Y yo les mencionaba hace un rato que me parece que a nivel, insisto, no solo de composición, sino también de arreglo, hay un trabajo interesantísimo de confluencias con otras ondas musicales, otros estilos musicales que pareciera que no están presentes aquí en una primera instancia y que de repente surgen. Yo veo, por ejemplo, que a estos patterns rítmicos, ¿no es cierto?, nortinos, así de hablar, que de repente surgen en uno o dos temas, de repente hay arreglos, ¿no es cierto?, que se asemejan, o por lo menos en los cuales se ve como una especie de coincidencia, ¿no es cierto?, de ondas musicales, por ejemplo, con Congreso, a nivel de arreglo, de repente, ¿no es cierto? Siento que hay una cosa así como bien nuestra, a pesar de que es una música que se podría a lo mejor difundir muy bien y vender muy bien en Estados Unidos, claro, o en otro lado, claro, te fijas, o en Europa o en países latinoamericanos, pero hay una cosa como bien... Tú que eres el arreglador de todo eso, ¿cómo...? Bueno, explícanos. Mira, claro, no sé, yo creo que la explicación es bien simple. Yo siento que los arreglos son bastante intuitivos y si hay, digamos, un poco de onda como latinoamericana, es lo más natural del mundo, porque prácticamente casi toda mi vida he vivido acá y me interesa mucho todos los trabajos que se están haciendo desde hace un tiempo a esta parte, sobre todo. Y me interesa mucho también que este trabajo que estamos haciendo con Andrés tenga una trascendencia, y no solamente el trabajo que estamos haciendo con Andrés, sino que todos los trabajos que se están haciendo en este minuto, digamos, entre comillas, seriamente, pero sin gravedad, por supuesto. Si miramos esta misma situación al revés, da la impresión de que también ustedes toman elementos de la música de afuera y los hacen suyos, y se los apropian y los roban tranquilamente, y no hay una... Claro. Una, no hay un parecer extranjero muy, sí, muy notorio, digamos. Sí. Yo creo, sí, que en ese sentido hay que desprejuiciarse. O sea, uno de pronto se encuentra con gente y de inmediato te preguntan, oye, ¿qué música estáis haciendo? Pero uno no haya cómo decirle. Entonces el otro, el interlocutor, busca una señal, y su señal para él va a ser, pero tipo qué, tipo, qué sé yo, no sé, pues XTC, Silvio Rodríguez, no sé, pues Will Report, no sé. Y uno entonces le dice, no, mira, vamos más bien por esta otra línea, y menciona a alguien de lo que uno realmente escucha. Y no es falso, es real. Pues yo me pongo a escuchar, y la música que estoy escuchando ahora, una música muy especial, y en este minuto me estoy dejando absolutamente influenciar por una música de vanguardia, pero que la quiero sintetizar para una cuestión nuestra, que sea bien, y Toño y Enrique están en la misma. Entonces después, cuando nos juntamos, vaciamos eso, entonces decimos, claro, esto proviene de allá, proviene de acá, pero también está pasado por nuestro propio sintetizador, que es interno. Sí, seguro. Entonces, yo también, perdona que te interrumpa, sí, Andrés, lo que te iba a decir yo es que... existe, digamos, un escuchar música, ¿no es cierto?, de tanto latinoamericana como internacional, pero básicamente lo que sale en cuanto a arreglos y a composición es lo que viene del alma. Eso es para mí básico, o sea, esa es mi forma de enfrentar los trabajos, y yo creo que si a alguien le va a gustar lo que hacemos es básicamente por eso, y no porque estemos buscando una fórmula de éxito. Yo creo que también es importante lo que se decía al principio del programa en cuanto a la madurez del trabajo, porque a pesar de que quizás algunas personas ni siquiera nos ubiquen por los nombres, pero ha habido un harto carrete, hartos años de hacer cosas que desgraciadamente en Chile no hay mucho movimiento, no hay muchos lugares donde tocar, no hay muchos lugares donde se difunda realmente la música que está siendo como de exploración, pero sin embargo hay movimiento, hay muchos músicos valiosos que ojalá puedan surgir, digamos, en esta época. El hacia problema, afuera, se pueden expresar, sí, tengan la posibilidad de expresarse. El problema, yo creo que radica básicamente en que, como dice André, en el corazón hay medusas. Medusas en el pensamiento, no te dejan volar, atrapan tus miembros de placer, nunca serás feliz así. Medusas bajo el corazón jamás me engañarán. Yo saco bidón del dolor, así encuentro libertad. Aquí a veces todo es hermoso, aquí medusas en el pensamiento, no te dejan salir de ese lugar tan pálido. Nunca serás feliz así. Medusas bajo el corazón jamás me atraparán. Yo saco vida del dolor, así encuentro libertad. Todo es hermoso aquí. Respiro era el tema que da título al trabajo de Andrés Godoy y la Divina Paciencia que estamos revisando en este musiclaje de hoy, 6 de marzo. Que estamos respirando en este musiclaje. Sí, está súper rico el clima, humano. Bueno, es como bien difícil hablar de un trabajo que se expresa por sí solo, me parece. Sí me gustaría agregar o de repente preguntar un poco cuál es la visión que ustedes tienen del medio chileno ahora, después de tanto tiempo de camino recorrido y de tanto tiempo de estar acá trabajando. ¿Qué impresión tienen de él? ¿Creen que está maduro? ¿Creen que falta algo? ¿Qué se podría arreglar? ¿Qué no se podría arreglar? Andrés. Yo encuentro que hay como varias líneas. Encuentro que hay algunos grupos que están haciendo un trabajo verdaderamente interesante. ¿Puedes mencionar algunos? Sí. El Congreso, por ejemplo. Bueno, son los padres de lo que ocurre acá, ¿no? Electrodoméstico, creo que es un grupo sumamente interesante. El trabajo que, no sé si está medio perdido, no sé, del Hugo Moraga, por ejemplo, también excelente músico. Rudy Wittmeyer también puede ser. Bueno, se me pierden por ahí en este minuto. Pero en general, como te digo, existe esa línea de músicos, de grupos, de agrupaciones que están haciendo un trabajo súper serio. Se lo han tomado muy profesionalmente, con mucho cariño, con mucho quijotismo también, porque un poco también de ahí viene lo que es la Divina Paciencia. Y hay muchos grupos también que pareciera que fueran profesionalmente súper, que estuvieran como un muy buen nivel, pero no es así. Es la cáscara nomás, o sea, lo que uno ve de ellos es la cáscara, lo de afuera, lo externo, porque internamente están muy distorsionados. O sea, ni siquiera los propios grupos sienten que tienen una identidad. O sea, uno lo puede apreciar fácilmente desde afuera. Entonces, su expresión, su manifestación puede resultar tomada desde el punto de vista fundamental como una expresión momentánea, que no va a llegar a ningún lado. Entonces, de ahí que surgen varias líneas. Por un lado, los que están haciendo música muy seria, que no es mucha gente, lamentablemente. Y por otro, los que pareciera que están haciendo algo muy, muy bueno y que están siendo apoyados por multinacionales, incluso se pone toda una infraestructura alrededor de ellos, pero un poco lo que ocurrió con el pop nacional en el 85-86, o sea, el boom del pop y duró 2 años y quedaron uno o dos grupos, o sea, y había, no sé, 100, 200, ¿no? Y después se desvaneció todo, se diluyó. Pero los que estaban en esto, los que, por ejemplo, los personajes, los grupos que te mencioné, todos venían incluso trabajando mucho antes, pero siguieron en el super underground. Esperaron que pasara esa ola, ¿no? Y aún siguen funcionando, y nosotros mismos seguimos funcionando, y yo creo que seguiremos en el futuro. Y eso hace que esta línea, digamos, de gente en el futuro, yo creo que se pueda imponer por su calidad, por su perseverancia y fundamentalmente por su amor por lo que están haciendo. Toño Krog, ¿cómo ves, eso lo conversamos fuera de micrófono y es bueno compartirlo con los amigos que escuchan el programa, ¿cómo ves tú el panorama de los arregladores acá en Chile? Mira, difícil lo veo bien difícil, porque francamente son poco las posibilidades de trabajo que hay en este minuto. Hay mucha gente que, digamos, se las da de arreglador, trata de ser arreglador y le quita un poco la posibilidad a la gente que realmente ha estudiado y se ha sacado la mugre para poder llegar a hacerlo. No es que yo me considere un arreglador consumado, ni mucho menos, estoy aprendiendo. Pero el medio es bastante difícil, hay muchos arregladores que están trabajando en lo que es, digamos, la parte comercial, que es hacer jingles, músicas para la televisión, etc. Ahí hay mucha gente metida en eso, pero en lo que respecta a, digamos, a tirar para arriba grupos y, no sé, yo veo que falta mucho por recorrer todavía, hay mucho por expresar en ese sentido y ojalá que se arregle el panorama. Eso es lo importante. Ahora, Enrique, me llama la atención, a diferencia, y me parece que refleja un poco la solidaridad que debiera haber entre los músicos nacionales y que desgraciadamente muchas veces no lo hay. Me llama la atención, repito, el hecho de que este cassette haya aparecido como Andrés Godoy y La Divina Paciencia, y de alguna manera siento, respiro aquí en el aire, que esto no es Andrés Godoy y más grupo, digamos. Sí, por supuesto. ¿Cómo está concebida esta cosa? Porque yo siento, lo digo muy sinceramente, siento que no es Andrés Godoy y a lo mejor el próximo año se va a llamar sí, y acompañante, sí, claro. ¿Ah? Como aparece en muchos lugares, ¿no es cierto? Andrés Godoy más grupo, ¿no? Es una cosa diferente. Andrés o Enrique, digamos, que está aquí en responsable de las guitarras en La Divina. Yo creo que tú lo estás diciendo, ¿no? Yo creo que somos más bien amigos, eso es lo más importante. No hay una actitud egótica de parte de nosotros de decir si figura el Toño o figura el Roberto o quien sea. Yo pienso que de ahí nace todo, de que una cosa como una amistad. Él te contaba, por ejemplo, Andrés, delante que se juntó con Toño por allá en octubre del 90, el 89, casi fue el nacimiento de este cassette. Se pasaron todo el invierno haciendo los arreglos, después me junté con ellos. Pero todos como amistad, fíjate. No pienso que sea algo que sea necesario, como te repito, poner el nombre de nosotros. Yo me inclino por eso, por la amistad. Ahí sí, me dieron ganas a mí, no sé, porque Toño me habló, por ejemplo, que estaba tocando con Andrés, y dije, Andrés, la... Pip, pip, casi dieron el pip, pip. Andrés es súper onda. Y dije, pucha, hay que tirar para arriba a Andrés. Tiremos para arriba estos arreglos y así. Si no había grupo al principio. Fue realmente pura amistad, realmente. Sí, yo te puedo decir que hay una solidaridad impresionante, que es súper difícil encontrar en general los grupos. Yo te digo, por el grupo nuestro han pasado varios otros integrantes, pero digamos la base es acá, los que estamos acá. Entonces, de todo el mundo que ha pasado por acá, se ha dado cuenta que no hay una cuestión de competencia o de, pucha, déjame aquí un solo acá, déjame aparecer aquí. No, es una cuestión de ser uno dentro de lo que es la agrupación. Y Andrés Godoy, La Divina Paciencia, responde a una circunstancia de un momento determinado que había que sacar una cosa que nosotros lo conversamos muy bien en su momento y por eso salió así. Pero en el fondo yo tampoco siento que sea tanto Andrés Godoy y La Divina Paciencia. Yo mismo lo planteé en algún momento. Bueno, hagamos todos una agrupación, pero después quedó finalmente así. Un poco quizás para aprovechar lo que yo había hecho como historia dentro de lo que es la música nacional en este país. Pucha, rico ver que las cosas se hacen por onda. Creo que en realidad es lo que tiene que surgir, me parece, veo muy personalmente, en el medio chileno. Yo creo que aquí lo que no se necesita una calidad académica, no se necesita tanto tecnicismo, sino que se necesita que haya onda y que haya honestidad nomás. Por supuesto. Harta sinceridad frente a uno mismo y lo que hace también. Y mucho cariño por el trabajo. Amor. Puro amorcito, sí, en realidad se claro, falta. Porque yo te digo, ellos también componen sus canciones, ellos, yeah. Que cada uno de ellos, digamos, hace sus cosas, pero sin embargo, están absolutamente dados y abiertos su corazón a esta otra cosa. Entonces, es súper difícil, yo te digo, cerrar la puerta de lo que está haciendo uno y abrir la puerta a otro personaje que aparece, porque de última somos individuos, células distintas, pero yo creo que en este trabajo hay algo que nos conecta como por dentro, nos midea por dentro y hace que seamos, Andrés Godoy, La Divina Paciencia, una cuestión súper sólida en este minuto. Compartamos un poco la solidaridad de Andrés Godoy, La Divina Paciencia, con los temas Bailando sobre las Ruinas y Cuando Llueve. Me gusta. son como invisibles dedos tocando mi emoción. Bueno, amigos, estamos ya prácticamente terminando nuestro programa. No se asusten que todavía nos quedan un par de temas más. Hemos estado hoy día escuchando el álbum Respiro, editado por el sello Carrete Music, y cuyos ejecutantes y responsables son Andrés Godoy y La Divina Paciencia. Hemos estado conversando hoy día con Andrés y te queremos agradecer realmente, Andrés, que haya estado con nosotros. Lo mismo a Toño Krog, el responsable de los arreglos, que también ha estado con nosotros, y a Enrique Luco, en la guitarra, que también ha estado acá. Queremos sinceramente agradecerles que hayan venido, Andrés. En realidad nosotros tenemos que agradecer, porque es súper difícil difundir la música nacional, y este programa, precisamente Musiclaje, es una isla dentro de lo que ocurre en el panorama de la difusión de la música nacional, así que nosotros estamos agradecidos de estar acá, y ojalá que todos a los auditores que han estado pegados con este programa le haya gustado, y que sigan en el futuro escuchando y apoyando lo más fundamental, apoyando la música nacional. Así que un abrazo y nos vemos a través de la música. Un millón de gracias. Nosotros nos sentimos súper contentos por el agradecimiento, y también lo reiteramos, lo hacemos recíproco, porque ha sido un programa bien rico, creo que para ti, Cristian, también, y haber conversado con ustedes. O sea, no solo es compartir la música, sino también hablar de esa música y de lo que le inspira y la motiva. Terminemos entonces con los dos temas finales del álbum, que son El Mono Baila Así y Yo Sigo Acá. prohibido amor, al fondo el mono bailando. No estamos solos, mi amor. No, alegría, ¿cuál es la tuya? Voy por la calle con la emoción de estar vivo, revivo. Satisfacción te puedo dar si abres la puerta. Te doy mi swing, te doy mi amor. Yo sigo acá, sigo acá. Cantaré para ti.